tardes, noches. Estás en el tiempo de los tres cuervos, por lo tanto estás en el 101.8 de tu dial FM o nos estás cogiendo por el streaming de Radio Topo. Y bienvenido a nuestro vuelo semanal por las músicas de raíz, por las músicas del mundo y por las músicas en general. Empezamos tirando de arpa, dos arpas gemelas, una es escocesa y otra es sueca. Ellos son Katriona Mathkey y Olof Johansen, y esto es el Jume Stratpi, The Mel y Flying Reel. Thank you. es a esta, cómo se entrecruzan el arpa celta, en este caso de Catriona McKay, y la nigelarpa que maneja Olof Johansson. Un disco que está muy bien, ¿eh? Se llama The Owl Harp, y bueno, la verdad es que la mayoría de las canciones te transportan un poco al mundo del medio, porque si habéis oído un poquito bien, al final casi ha mandado Catriona, pero ha habido ahí una sección media donde la nigelarpa estaba dibujando pues unos motivos bien bonitos, con una apertura de tema así como muy clasicota que ha tenido, no sé. O a mí me gusta mucho, no sé. Pero como siempre os decimos, probar, y si encontréis algo mejor, pues seguir oyendo. Bueno, nos vamos a hacer un buen vuelo transatlántico y nos vamos a Cuba. En el año 2015 se estrenó el documental Playing Lecuona, un documental dirigido por Pavel Giroud y Juanma Vilar Betancourt, sobre el pianista cubano, posiblemente el pianista más conocido de la isla. Y bueno, pues tenemos por aquí la banda sonora en que están Chucho Valdés, Michel Camilo y Gonzalo Rubalcaba. En este caso, para esta canción, Michel Camino, Lincoln Goines y Cliff Almond. Y el tema se llama Y la negra bailaba. Thank you. Bien, un tema además bien conocido y con el piano de Michel Camilo detrás, pues no tiene nada que que competir con Lecuona, evidentemente. Bueno, vamos a quedarnos en la isla. Hay un disco nuevo de Pompey Segundo, que por supuesto es una recopilación. El trabajo se llama Nueva Antología de Pompey Segundo y ha salido este año. Y bueno, pues salió un poquito lo más conocido, como siempre, el Chan Chan, hasta la Virgen del Pino con Santiago Buserón. Pero nos vamos a quedar con esta versión inédita hasta ahora de Lágrimas Negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, ven y ves de maldecirte con justo encono. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ole chiquillo, ole hombre. Tres arbolitos en veré, un te quiero y un te adoro y un nunca te olvidaré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Mi mamá me dijo a mí que cantara y que bailara, pero nunca me metiera en camisas de once varas. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Preciosa, preciosa la versión. Y no se lo estaban pasando nada mal, por lo que parece. Nos vamos a Los Ángeles. Chicano Badman es uno de estos grupos que están un poco en el medio del negocio, entre la psicodelia, el rock, lo que por ahí llaman la tropicalia, las raíces latinas. Y bueno, esto se llama La Jura. La otra noche fue una los que deben proteger haciendo esto, matar y no ser ya. Niño feliz, ay Dios, ya no respirará jamás. Bien, pues nos hemos quedado en Los Ángeles con Los Lobos también, después de Chicano Batman y La Jura. Interesante la letra, ¿eh? Me gustaría ver a gente aquí, de estos que hacen indie, entre comillas, metiendo letras tan duras como esta. El disco se llama Freedom is Free, la libertad es gratis. Y bueno, Los Lobos, pues es de su disco de hace 2 años ya, el Gate of Gold, Madalena. Una canción que, por cierto, me encanta, pues os he puesto un montón de veces. Nos vamos hacia el sur, nos vamos a Chile con un grupo clásico también. Ellos empezaron en los 70, aunque todavía siguen en activo, los Jaivas. Y bueno, pues fusionaban un poco el rock psicodélico, el progresivo, como se llamara entonces, y los instrumentos andinos particularmente. Bueno, esto se llama Mira Niñita. Thank you. Jaivas y su primer trabajo, año 72, quiero recordar. Y bueno, hasta ahora mismo siempre han estado muy, muy interesados en la mezcla cultural, por supuesto que muy influidos por el rock y por todo lo que venía del norte, pero también por sus raíces. Y bueno, los Stray Jacket, volvemos a Los Ángeles, ese grupo que va con máscaras de luchadores, que hacen instrumentales y que en este caso pues tienen este trabajo ya antiguo, Rock en Español volumen 1, con diferentes cantantes. En este caso llevan a César Rosas de Los Lobos, que hemos oído antes. Y bueno, esto es una versión de Dizzy Miss Lizzy de Little Richard. Solo que aquí se llama El Microscópico Bikini. Dizzy Miss Lizzy, El Microscópico Bikini, César Rosas rock and rollando a todo meter. Y seguimos con el rock and roll mexicano latino, todo un clásico, San de Faraos. Él se llamaba Domingo Zamudio, San, y los Faraos pues iban pues algo así como Yul Brynner en los Diez Mandamientos, algo por el estilo, vestidos. Y bueno, no nos vamos a poner el Gulli Bulli, que es el tema más conocido sin duda ninguna, sino El Toro de Goro. I make peace loving bull, I'm el toro de Goro, they make me fight in the arena. So I have to bat some flag waving not. When I'm mad, there is nobody meaner. I've covered me gobs of those slobs, the bullfighters, the prancer, the dancer, the strutter. Now they might be better at prancing and dancing, but I am a much better butter. So they brought the great Pedro Amiro from Spain. The crowd, they're hoping he slugs me. What gives me a pain and drives me insane? The guy's so conceited, he bugs me. I got bored and I snort, but this guy is the sort who makes the crowd think he's the hero. If I don't figure out what to do with this lout, I'll be clobbered by Pedro Amiro. This Pedro Amiro, he's a slick one, but I'm going to put something on him so it won't take off. They're shouting ole, so he turns and he bows. A vain one, this Pedro Amiro. You may think it unkind, but I charge from behind, and I bought him a good one in the rear. He sails through the air and lands flat on his face, but that's what he gets for hamming. He's better than me at bowing, you see, but I am much better at ramming. With a taste of success in the bull ring of life, don't be like that Pedro Amiro. If you get too conceited, some peace-loving bull will give you a whack in your rear. I come here, I don't make trouble for nobody. Then one by one, they come into the ring, messing with me. What can I do? Uh-oh, here comes another one. Excuse me, I'm gonna take care of business now. A little few chalk on my horns, and I'm ready to do battle. Bueno, el Sun the Sun con los faraones. Y seguimos con este rock norteño, mexicano, latino, de Tito y Tarántula. Se dieron a conocer con aquella película de Tarantino, Abierto hasta el amanecer. De hecho, su disco posiblemente más vendido se llamaba así, Tarantism, de Tarantismo. Y bueno, esto procede de otro disco posterior que se llama Los Tarantism, el Tarantismo perdido, y la canción no tiene desperdicio el título, Navajo, o Navallo, o algo así se debe pronunciar, in a UFO, Navajo en un ovni. In my 55 rambling age, I had my girlfriend with me and her name was Faye. She started rolling up the hash, when all of a sudden a green light appeared right over our heads, dancing back and forth like a crazy bear. I'm holding on to my girlfriend's arms, 'cause I'm really scared. Popping right out of her head, and her hair points up to the sky. Further down the road, I said, did you see that? She just turned on me and smiled. He was a Navajo. He was something that I missed. Tito y Tarántula, la banda de Tito Larriba, Estén Abajo y a UFO. Y bueno, vamos a bajarnos a Chile. Nos vamos con un grupo pues de casi el mismo tiempo que los Jaivas. Los Jaivas se llamaban los Jaivas porque al principio se llamaban los Jaivas. Y bueno, pues luego lo castellanizaron, digamos. Estos ya se castellanizaron desde el principio, se llamaban Agua Turbia y el trabajo Psychedelic Drastor, pues salió en el año 69, creo recordar, y la mayor parte del disco son versiones, son pues muy muy de la época, pero bueno, este segundo corte se llamaba Erótica. Please, babe, make love to me, please. Bueno, por los Aguaturbia, recordar que esto era el año 69, ni más ni menos, y este era el segundo corte de su disco, cuando en Chile, pues la verdad es que tampoco penséis que había tantos grupos haciendo rock y menos psicodelia o este tipo de cosa. Pero bueno, el mundo hispano pues llegó un poquito más tarde a esta cosa de rock and roll. ¿Qué le vamos a hacer? Pues venirnos aquí a ver qué pasaba en los 70, aunque esto ya es un poquito más adelante. Y bueno, yo soy Triana, ni más ni menos, y este Abre la Puerta, que abría ese disco que se llamaba El Patio. Thank you. Triana y Abre la Puerta, un grupo mítico que abrió muchas puertas para muchas cosas en lo que luego se llamó el rock andaluz. Y bueno, curiosamente no eran capaces de hacer un gran directo, pues porque era muy difícil con los medios de aquel tiempo reproducir lo que hacían en el estudio, no porque fueran malos músicos, más bien todo lo contrario. Y bueno, pues uno siempre lo tiene ahí en el corazoncito, a los Triana. Ray Cooder, el programa pasado lo trajimos, ha sacado un disco que se llama The Prodigal Son, y bueno, está todo enfadado por Trump, por la vida, por la sociedad, por la economía, y lo demuestra en sus letras, en sus canciones. Esto se llama Jesus and Body. Many fought and died, but It's the innocent ones I most recall. Well, I've been the savior now for such a long time, and I've seen it all before. You good people better get together, or you ain't got a chance anymore. Now they're starting up their engine of hate. Don't it make you feel lonesome and blue? Yes, I was a dreamer, Mr. Guthrie, and you were a suena la guitarra de Ray Cooder, sin duda ninguna. Bueno, vamos con nuestro apartado habitual de la canción para que David se vaya a dormir. Y vamos a poner a un amigo, al señor Joaquín Pardinilla, en este caso tocando en directo con su sexteto La Sobremesa de Bestué. Venga, David. Pues después de Pardi ha entrado como un ciclón sonido gallo negro con la danza de los diablos. El trabajo se llama Mambo Cósmico, ellos son mexicanos y bueno, quieren reproducir un poco la cumbia peruana, pero a base de, como habéis oído, buen farfisa y buen grupo eléctrico. Y suena así de potente. Esto es la danza de los diablos. Y nos venimos para acá. Él se llama Muerdo. Y bueno, realmente se llama Pascual Cantero. Es su segundo trabajo. Lleva un plantel de músicos, pues de casi nada. Por ahí anda Tino Di Geraldo en las baterías, Diego Guillán, Martín Brun, Fernando Ian en el bajo, Cari Rosa Barona. Y bueno, os vamos a poner la canción que da nombre al disco, se llama La mano en el fuego, y por aquí le ayuda el señor Carlos Tarque de los M-Clan. Con los bolsillos rotos y roto el corazón, me fui dejando caer en la noche. Tenía para todos, fui regalando mi sol, mi voz, mi amor, mi tiempo. Que derroche. Y cuando abrí los ojos, estaba todo en llamas. ¿Cómo apagar las ganas de más? Y cuando abrí los ojos, estaba todo en llamas. ¿Cómo ha podido pasar? Que me he perdido. Y quise poner la mano en el fuego. No me importaba corazón, me fui dejando caer en la noche. ¿Saben que alguien que aparentemente tenía mucho tiempo en sus manos, o también que no tenía nada que hacer, en un somebody that had nothing else to do, se puso a calcular cuánto tiempo se demoraba un missile, uno de estos proyectiles con una carga atómica, cuando se demoraba en caer, del momento en que era lanzada hasta el momento de impacto, ¿no? Somebody started calculating how long it would take for an atomic missile, you know, from the moment of launching to the moment of impact, you know. Okay, chévere. Así que llévate la otra mitad. ¿Español sí? Entonces, resulta que son 5 minutos. 5 minutes. From launching to impact, 5 minutes. En 5 minutos no se pueden hacer muchas cosas. Bueno, depende. Si ustedes, si lo tuyo es 5 minutos, tiene problemas. Voy a hacer el aguaje. Lo que puede hacer es bailar. Esta canción se titula La canción del final del mundo. Song to receive the end of the world. Bueno, era Rubén Blades, sin duda ninguna. Dicen que anda a ver si se retira. Pero antes de retirarse, pues nos va a hacer el favor de pasarse otra vez por Pirineos Sur. Y vamos, yo la última vez que lo vi, creo recordar que andaba bastante fastidiado de voz y aún así, pues, nos hizo bailar a todos sin parar. Así que siempre es aconsejable ver un directo de Rubén Blades. Lo que nos lleva a, bueno, ha salido la programación de Pirineos Sur. Y como solemos hacer, pues la vamos a comentar así un poquillo por encima. Tampoco queremos pararnos demasiado. Tenéis la información por ahí, pues ya colgada en la web y tal. Y entonces, pues deciros que empieza el 13 de julio, que el primer día es viernes, y estarán los Mirlos de Perú y Rubén Blades en el auditorio de Lanuza, con King Koya de Argentina. El sábado estarán Batú de Sudáfrica, el segundo hijo, bueno, uno de los varios hijos de Fela Kuti, Sen Kuti, con Egypt 80, que lleva pues un par de discos en los últimos años que han salido bastante. Es un poquito más afrobeat, digamos, que su hermano Femi. Y supongo que estará bien estar allí para ir el directo. El domingo 15 de julio, en el Castillo de la Res, que parece ser que va a entrar también en la programación musical este año, está Nes de Francia. Y en los escenarios de Sayen, Baloyi del Congo. El 16 lunes, los Escamanias de Francia, por las calles de Sayen, y desde Francia también Chassol Bisson, bajo el título de Global Groove. En los mercados del mundo, 16 a 18, estarán también los Rebelmatic Sound System, y el lunes estarán desde Cataluña Mans O. El martes, Sons of Kemet, desde Gran Bretaña. El miércoles, la Dame Blanche, desde Cuba vía Francia. Seguimos el jueves, Abdul Andegan, desde Francia. Todo ello bajo el subtítulo de Global Group. Es decir, pues como siempre, fusiones con ritmos actuales, básicamente. Lo bueno que tiene Pirineos Sur, si no habéis estado nunca, es que entre semana normalmente no conoces para nada lo que va a venir y te puede sorprender o muy gratamente o no, pero seguramente te sorprenderá. Eso dalo por descontado. Bueno, el viernes en el auditorio de Lanuza viene K.O.G. and the Songo Brightgate desde Gran Bretaña. Tote King desde Andalucía. Y el sábado viene ni más ni menos que el gran Hermeto Pascual y su grupo desde Brasil. Y en el mismo cartel, Gilberto Gil y amigos, que pues ya veremos quién son los amigos que vienen con el señor Gil. De hecho, pues yo creo que lo mejor que podemos hacernos es, bueno, pues poner algo de Gilberto Gil para que digieras un poco esta programación rápida que te estamos dando. Así que te vamos a poner, bueno, a ver qué te ponemos. The Three Mushrooms. Vamos a poner psicodélicos. First mushroom makes room for my mind to get inside the magic room of Dionysius' house. Time is over, worry's over, I am safe and sound. I live and love, I drink and eat. I can leap and bound, now I am dying all my life away, as well as I am being reborn day after day. The second mushroom makes room for my body to get inside the tragic room of Dionysia's house. Time is on, war is all. I am busy and sad, from mists of pain I rise and fall. Like an endless rain, now I am doing what I have to do, fulfilling all my will of conquest, moon after moon. Last mushroom makes room for the unknown. I get inside the secret room of an unthankful house, in which I feel the grace, in which I get to be the space, from which I see the earth exploding into a light that the last mushroom aroused. Oh yeah. Go go go go go go, hey. Thank you. Pues era ni más ni menos que el primer disco de Gilberto Gil. Aquí anda, pues eso, con sus tres setas atómicas, por lo que nos cuenta. Bueno, pues promete ser uno de los conciertos interesantes del festival, el de Hermeto Pascual y Gilberto Gil. Desde luego son dos pesos pesados. Y seguimos, vamos a comentaros un poquito más. Segunda semana, el domingo, los titiriteros de Benéfar actúan en el auditorio de la Nuza, como ya han hecho más veces, y en el Castillo de la Red están los de Carne y Hueso de Madrid. El lunes, en los mercados de Sallent, están Eli Dakar y Alex Icod, los dos de Guinea Ecuatorial, en una noche de estas de Noche Casa África, que también son habituales. El martes, en el Castillo de la Res, en el ciclo de color café, estará Ablayez Sissoko y Volker Gesse de Senegal y Estados Unidos. Y por la tarde estará Héctor Castellanos y Nicolás Mora. Y por la noche, a las 10:30, Gato Preto. Gato Preto creo que es la segunda vez que vienen ya. Y hacían bastante colorista, pues también una fusión de ritmos bailables con cosas suyas. Lo del Castillo de la Res es a las 5, aviso. Por último, también ya me he perdido yo con los horarios. Está también en los patios de las escuelas Coco de la República del Congo. Hay un taller de Zen para el que esté interesado esta semana. El miércoles, día 25, en los escenarios de los mercados del mundo en Sallent, Temetan del Congo, vía Bélgica. Y después Ghetto Cumbé de Colombia. El jueves se descansa musicalmente. El viernes 27 en La Nuza está Diego Carrasco, que también repite. No sé si me acuerdo si es por segunda o por tercera vez. Absolutamente recomendable. El viernes también estará Andrés Reyes featuring Gypsy Kings. Se supone que los Gypsy Kings en alguno de los formatos, con toda esta historia que tienen con la serie televisiva, que Dios nos ayude. En fin, vamos a dejarlo. Y también están Chavea Music Factory, con Moncho Chavea, Omar Montes y Original Elías, desde la Comunidad de Madrid. Gitano Miss se llama el programa. Y para acabar, Santel y Bukovina Club Orquesta, desde Alemania. Bueno, el sábado está dedicado a grupos aragoneses. Por allá estará Maut, viejos conocidos. Y estará el colectivo Chicoten con Carmen París, que, bueno, veremos quién son al final, pero los que salen en la foto son todos conocidos, desde Miguel Ángel Fraile al Pardi, pasando por el Fletes y casi todos. Y eso sí, también hay un pasacalles, los Rabinovich, por las calles de Sallent, y una batucada a la una. Y el domingo, para cerrar, pues habrá el Chocolate Circo Music y Canela Fina, también de Aragón. Y bueno, pues esto viene a ser lo que hay de programa. No os comento mucho, os dejo con la idea de que lo que hay entre semana, pues bueno, si estáis por allí, suele ser agradable ir a descubrir de qué diablos va. Y lo que hay en La Nuza, pues me da la impresión de que no tienen un bolo así más multitudinario, porque últimamente se están especializando en traer así algún bolo quizá un poco extraño para la gente que normalmente va al festival, pero que sí les asegura un poco más de llenazo. No lo sé si es en el caso de los brasileños lo conseguirán. Rubén Blades, pues posiblemente lleve gente. Y bueno, hay que contar con la climatología ahí arriba. Siempre te puede caer una tormenta encima, pero por lo demás se suele estar bastante a gustito. Y bueno, vamos a dejar Pirineo Sur para otro rato. Os puedo contar lo muy poco que sé de El PIR, que como sabéis se celebra el primer fin de semana de julio. y es que le van a dar el Tuco, ya sabéis, el pedazo cencerro ese que dan de premio normalmente a la trayectoria, al Pont d'Arcalís. Y no sé mucho más. Ya sabéis que los que nos seguís, que los del PIR hasta finales de junio no nos solemos enterar realmente de quién programan. Y bueno, pues os iremos dando noticias según sepamos. Y seguimos con la música. Y seguimos también, pues, por el mundo latino, por el mundo hispano. Ellos son los Finn Boyet, un grupo mexicano que también fusionan muy bien, desde el jazz a la música fronteriza y a lo que le ponga seguramente. Esto se llama When It Pours, el trabajo se llama Las Siete Hijas del Sultán, y allá va. Thank you. Es el tema que cierra el trabajo, las siete hijas del sultán, Wanit Pours, y bueno, a mí me gusta un montón este disco, y ya llevamos bastante tiempo poniéndolo. Este, bueno, tampoco está mal, ellos son unos virtuosos, sin duda, Rodrigo y Gabriela, los dos son mexicanos, aunque realmente han triunfado más desde Irlanda, curiosamente, y haciendo versiones con guitarras españolas de temas pues de Metallica y cosas por el estilo, de los Led Zeppelin, porque ellos, como ya hemos contado más veces, pues vienen del thrash metal, básicamente, y como no se comían un calín, pues acabaron tocando con las españolas por las playas en pareja, y bueno, lo sorprendente pues es la forma en que las conjuntan, porque mientras Gabriela toca de un modo más percusivo, pues Rodrigo crea esas melodías tan rápidas y bueno, que tienen que ver en el fondo con esa manera de tocar del thrash. Esto se llama Diablo Rojo, el disco es Área 52 en directo con músicos cubanos y suena así. En el solo de percusión, nos despedimos hasta el martes que viene. Adiósito.